Voladora Radio presenta debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Conoce en este intercambio de ideas, propuestas, plataformas e iniciativas a los candidatos municipales de Amecameca. Infórmate y conócelos antes de ir a votar. Pero ojo, esta estabilidad no va a estar ahí por siempre y se puede perder con malas decisiones. A través del debate el día lunes 25 de junio por La Voladora Radio. La Voladora Radio presenta el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Infórmate y conócelos antes de ir a votar. Buenas tardes tengan todos ustedes, soy Tomás Herón, estamos en esta emisión especial de La Voladora Radio sobre las campañas a la presidencia municipal de Amecameca. Hoy contamos con la participación, la presencia en estos micrófonos de el contador Miguel Ángel Salomón Cortés, candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Contador Carlos Santos Amador, candidato por la Alianza Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde y el Partido Nueva Alianza. Nos convoca el principio de civilidad a que esto se lleve en las mejores condiciones para que la gente tenga la información, decida el próximo 1 de julio sobre su participación, la decisión que tienen ustedes para emitir su voto de manera responsable e informada. Antes de iniciar, tengo que dar lectura a unos oficios. No está presente el licenciado Rosendo García Rodríguez, es su cierre de campaña. Él había dicho que iba a estar acá, sin embargo, creemos que ha sido un impedimento este cierre de campaña, y él... leo textualmente lo que nos mandó el licenciado Rosendo García Rodríguez. Dice: Amecameca, Estado de México, 22 de junio del 2012. Verónica Galicia Castro, directora general de La Voladora Radio, presente. El que suscribe el licenciado Rosendo García Rodríguez, candidato a la presidencia municipal de Amecameca, Estado de México, por el Partido Político Movimiento Ciudadano, por medio de la presente, le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para comentarle lo siguiente: que tomando en consideración la entrevista realizada el 21 de junio del presente año, el candidato del PRD, el ciudadano Miguel Ángel Salomón Cortés, en la cual manifestó que acepta participar en el debate público ante este medio de comunicación, por lo que el suscrito ratifica la participación en el debate, para lo cual solicito que dicho candidato manifieste por escrito su aceptación y se cuente con la certeza de su participación. Lo anterior, ya que el día 25 de junio del presente año tenemos contemplado el cierre de campaña, por lo que necesito tener la seguridad de su participación a efecto de poder prevenir los tiempos necesarios. Sin más por el momento, me despido de usted quedando como su más sincero amigo y espero de una respuesta a la brevedad posible. El día 23 le hicimos llegar el oficio donde se confirmaba la participación de los candidatos que hoy nos acompañan, y el día fechado este oficio, el día 25 de junio del 2012, dice lo siguiente: Verónica Galicia Castro, directora general, La Voladora Radio presente. El que suscribe Gerardo Vergara Adaya, coordinador de campaña del candidato a la presidencia municipal de Amecameca, Estado de México, por el Partido Político Movimiento Ciudadano, por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para comentarle lo siguiente: que por medio del presente escrito y tomando en consideración el escrito presentado en fecha 22 de junio del año en curso, en el que nuestro candidato de nuestro partido solicitaba confirmar la asistencia por escrito de los demás aspirantes a la presidencia municipal a efecto de contar con la certeza de realizar dicho debate sin que a la fecha por parte de esta radiodifusora haya contestado el oficio de mérito en el cual confirma la asistencia de los participantes, por lo que se le hace de su conocimiento que no es posible asistir ya que no fue confirmada su participación tal y como lo manifestó en el referido oficio, ya que se llevará a cabo el cierre de campaña, por lo que tengo actividades a realizar. Asimismo, solicito y tomando en cuenta su comprensión, se reconsidere el horario y fecha, ya que como es sabido, esta radiodifusora no obedece a intereses económicos como lo son patrocinios, por lo cual creemos que en su autonomía les permita modificar dicho horario, apelando a su comprensión. Sin más, por el momento me despido de usted, quedando como su más sincero amigo, y sea tomada su comprensión. Bueno, estas son las razones de que el licenciado Rosendo García Rodríguez no asiste a este debate de ideas. Ahí queda pues como testimonio estos dos oficios y el que nosotros le enviamos. No, a los dos candidatos que se encuentran aquí les pedimos que al aire de manera pública dijeran si aceptaban este compromiso para este día. Los dos nos dijeron que sí, nos pareció suficiente el compromiso que hacían con la ciudadanía para efecto de que este día tuviéramos nosotros justamente el debate entre los candidatos que asistieran. Antes de iniciar, invito a los candidatos para que esto sea un diálogo, que los calificativos o descalificaciones que existan, si hay mérito para ser presentados, pues que lo hagan ante las instancias correspondientes sobre cualquier situación, llámese gasto de campaña extraordinario, acarreo de votantes a instancias legales, y lo que nosotros queremos es que usted, ciudadano, ciudadana, se entere de los compromisos, sobre todo del proyecto de gobierno que cada uno de los candidatos tiene, y de esta manera para que se pueda llevar a cabo el conocimiento y la decisión en su caso. El día primero de julio vamos a tener elecciones municipales, elecciones estatales, bueno, perdón, a nivel estado, pero sobre la Cámara de Diputados y desde luego a nivel federal. La mecánica de esto, vamos a pedirle a cada candidato que ocupe en tiempo 4 minutos. Si decide concluir antes de esos 4 minutos su participación, no se podrá reponer el tiempo, deberán hacerlo. Si ustedes consideran, candidatos, que ya ha sido suficiente y todavía resta tiempo y deciden concluir ahí su participación, entonces pasaremos al siguiente tema o a la siguiente persona. Los temas son 7, van a ser bloques de 15 minutos. Vamos a participar también, teléfono en cabina 97-852-52. Si usted quiere llamarle a uno de los dos candidatos, quiere hacer alguna observación, alguna pregunta, están abiertos los teléfonos para que de esta manera ustedes puedan hacerle llegar vía la voladora radio cualquier observación a los candidatos. Pero también está, si usted quiere contactarnos a través del mensajero, tenemos cabina@lavoladora.net. Insistimos, teléfono en cabina 97-852-52. En Facebook, en Twitter, tenemos, usted le da ahí en La Voladora Radio y ahí va a aparecer y nos puede contactar de esa manera. Bien. Empezamos, comentamos fuera del aire que iba a ser en la forma que llegaron a las entrevistas los candidatos. Toca iniciar en esta participación a el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Salomón Cortés, para lo cual le pedimos, ya están aquí en esta urna, en este bote, los temas, y le pedimos que saque uno usted para ver con cuál empezamos. Bien, El tema es seguridad. A partir de este momento tenemos 4 minutos, candidato, para que usted nos exponga el tema de seguridad. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Amigas y amigos amecamequenses, mi gobierno trabajará con seguridad. Recuperemos la inseguridad que vamos y tenemos en este Amecameca. Trabajar con la inseguridad realmente se requiere inteligencia, se requiere creatividad, se requiere honestidad y sobre todo se requiere una excelente estrategia. La policía la vamos a profesionalizar, la vamos a capacitar, le vamos a dar mejores sueldos y sobre todo un seguro de vida que es muy necesario para todas sus familias. Ellos también son padres de familia, son hijos y son ciudadanos como todos nosotros. Vamos a instalar cámaras que sí funcionen, tanto en la entrada norte, en la entrada sur, en la entrada oriente y en la entrada poniente. También tenemos que trabajar rescatando la inseguridad en Amecameca con toda la ciudadanía. La ciudadanía también tiene que ser con los dos ojos cámaras vigilantes. Los comités ciudadanos de vigilancia tendrán que trabajar con la Dirección de Seguridad Pública. Los comités ciudadanos también harán denuncias públicas y estarán en contacto directo con una línea que tendremos para todas las denuncias ciudadanas. En la parte de la seguridad, dejaremos la seguridad en manos de gente con la capacidad, con el compromiso, pero sobre todo también con la parte humana. No podremos dejar a cualquier persona, a cualquier civil, sino una persona experta y experta con la parte operativa y no solamente en la parte administrativa. Es un compromiso hacer una convocatoria abierta para que la persona que ocupe esta dirección sea una persona comprometida, transparente, honesta y con la parte humana. Bien, entonces vamos a pasar con el mismo tema al contador Carlos Santos Amador. Adelante, contador, tiene 4 minutos. Cuando falten 30 segundos yo le avisaré, se me había pasado esto. Empezamos, contador. Claro que sí, pues antes que nada, muy buenas tardes, agradecerle al auditorio la oportunidad, en verdad, que nos permiten de compartir un proyecto que es un proyecto de todos. En materia de seguridad, como ustedes saben, efectivamente es la prioridad que tenemos para con la comunidad, porque es el poder verdaderamente garantizar la integridad de los nuestros, de nuestras familias. Es por ello que su servidor y el gobierno que queremos verdaderamente proyectar de manera honesta, cercana, atenta y comprometida, pretendemos profesionalizar sin lugar a duda lo que es nuestro cuerpo de policía, acercarlo definitivamente a las calles, a los barrios, a las delegaciones, con una capacitación muy fehaciente y un compromiso que de una u otra manera pueda detonar en seguridad para con los suyos. Es por ello que en ese sentido, bueno, pues estaremos contando con un cuerpo confiable, honesto y de actitud de responsabilidad y vocación de servicio. Obviamente estaremos iniciando con una selección de personal, aplicándole el examen de control de confianza, realizando las pruebas de laboratorio, perfiles psicológicos, y no únicamente para los policías, sino para todos los servidores públicos del gobierno municipal que estarán sirviéndole a la comunidad, adquiriendo obviamente patrullas para poder generar ese acercamiento del cual estamos planteando en cada delegación, sector de la cabecera y barrio. Estaremos descentralizando la fuerza pública, equipando y dignificando la profesión de nuestros amigos policías. Estaremos habilitando y construyendo módulos de seguridad pública en las delegaciones y sectores de la cabecera e incrementando la operación de los ya existentes. También estaremos estableciendo un sistema telemático de vigilancia en puntos estratégicos. De una u otra manera, bueno, pues creo que queremos declarar el área de seguridad como una inversión prioritaria y desarrollar un plan cuatrimestral de inversiones destinados a la mejora y modernización del servicio de policía local, prestando obviamente muchísima atención a las nuevas tecnologías, porque nuestra seguridad no tiene precio. Bien, ha concluido la participación del contador Carlos Santos Amador. Teléfono en cabina 97-852-52, si usted quiere llamar, si usted quiere hacer algún comentario, alguna precisión, preguntarle algo a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática y de la Alianza PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Están estos, este teléfono abierto, Facebook y Twitter, y desde luego cabina arroba lavoladora.net. Esperamos sus llamados y entre tanto vamos a ir a un corte, regresamos. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, arroba lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Son las 5 y 19 minutos. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Estamos de vuelta ya en este debate entre los candidatos invitados. Asiste nada más el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Miguel Ángel Salomón Cortés, y Carlos Santos Amador por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza. Tenemos el siguiente tema. Dice, comentario: ya pasó el PRI y PRD y nunca ha tenido dinero para arreglarlo. Si ahora sí les van a sacar, ¿de dónde los tienen, señora Aurora Sánchez? A la policía, pues de luego estamos hablando del tema seguridad. Candidatos, por favor. Claro que sí. Mi gobierno es un gobierno muy comprometido, que va a ser de una admisión pública, que los dineros se cuiden, se transparenten y rindan. Así ese dinero nos va a poder servir para poder invertirlo en nuestra policía, equiparla, capacitarla y además darle las herramientas necesarias para que ellos también tengan con qué defendernos. Vamos a invertir en las escuelas, con los padres de familia, para que ellos también nos ayuden haciendo sus comités de vigilancia y cerrando un perímetro de cada escuela para que también los niños estén seguros. Vamos a poner cámaras en las escuelas vigilando los carros sospechosos, las personas sospechosas, ya que hemos visto últimamente mucho individuo que se acerca a las escuelas queriendo se robar a los niños. Mi gobierno va a ser un gobierno que cuide los recursos, los eficiente y los sepa invertir. Adelante, contador. Claro, definitivamente reiterar, un gobierno cercano, comprometido, muy honesto, que verdaderamente pueda hacer equipo con la sociedad, porque estamos ciertos que la mejor manera de poder tener prospectiva en Amecameca es haciendo equipo con la ciudadanía participativa. Y por supuesto que de esa manera estaremos muy, muy de cerca transparentando y dando la rendición de cuentas que la sociedad espera. Estaremos, obviamente, transparentándola por medio de nuestros informes anuales, también obviamente proyectándolas con nuestra unidad de transparencia y acceso a la información, que obviamente está al servicio de la comunidad. Pero por otro lado, y más importante, queremos hacer equipo con la ciudadanía, con la creación del Consejo Local de Seguridad y los Consejos de Seguridad de Barrio, o bien de delegación, que la intención es que sirvan como órganos de canalizadores de participación ciudadana y así tejer de manera asociativa todo lo relacionado en materia de seguridad. Y por otro lado, realizar con la misma suscripción un pacto cívico para la seguridad y la convivencia, para que de esta manera, bueno, pues se desarrollen acciones participativas en materia de prevención a la delincuencia y conductas sociales. Seguro estamos que juntos, de la mano, daremos la seguridad que nuestras familias requieren. Bien, han sido contestadas estas preguntas que formula la señora Aurora Sánchez. El siguiente tema, le pido al contador Carlos Santos Amador que saque un papelito. Sí. Dice acá, transparencia y acceso a la información pública. Empezamos en este momento con el contador Carlos Santos Amador. Tiene 4 minutos para desarrollar el tema. Gracias. Bueno, pues definitivamente es necesario, hoy más que nunca, transparentar y dar de manera directa una rendición de cuentas a la sociedad. Porque nuestro partido, el Revolucionario Institucional, sin lugar a duda, hoy en esta campaña está en una lucha, pero en una lucha de valores en donde queremos verdaderamente reflejar nuestros valores, reflejando la confianza para ganarnos nuevamente la credibilidad de la ciudadanía. En este sentido, este tema de transparencia y rendición de cuentas retoma un papel fundamental para que de manera honesta, solidaria, podamos verdaderamente proyectar la participación y el equipo que tanto queremos para poder generar prospectiva en Amecameca. Es por ello que, bueno, pues como ustedes saben, actualmente existe la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Municipal, que prácticamente sirve para difundir las actividades. Adicional a ello, estaremos editando un boletín mensual que especifique el quehacer de la administración municipal en todos sus ámbitos. De igual manera, el compromiso fehaciente de poder actualizar la información en la página de internet del gobierno municipal para que de manera actualizada la ciudadanía pueda verdaderamente vincularse con un gobierno cercano, comprometido y sobre todo honesto, y cheque la transparencia y la rendición de cuentas derivada de los capítulos, acciones y actividades, así como las obras que con ello conlleve, porque juntos, de la mano, estaremos haciendo equipo. Independientemente de la obligación que como gobierno tendremos de informar muy puntualmente y de manera anual nuestros informes de gobierno, de una manera fehaciente, de una manera directa y concisa, para reflejar en la realidad toda la obra, acciones y actividades realizadas durante nuestro periodo. Y en cada delegación se estará también informando, así como en los diferentes barrios de la cabecera municipal. En ese sentido, estaremos verdaderamente solidarizándonos con una sociedad que hoy pide a gritos verdaderamente que podamos hacer equipo en aras de una mejor transparencia y una mejor rendición de cuentas. Bien, toca el turno a el contador Miguel Ángel Salomón Cortés. 4 minutos, contador. Muchas gracias. De manera muy concreta, tenemos que rescatar realmente a Mecameca también de la mala información que se le da a todos los ciudadanos. Y rescatar esta información es transparentar y rendir cuentas. Los cabildos tienen que ser públicos para que verdaderamente toda la ciudadanía sepa y se le informe en ese momento cómo se van a tomar las decisiones y las acciones. Tenemos que darle a conocer a toda la ciudadanía mediante lo que es un portal, ¿verdad?, con un apartado exclusivo de transparencia y acceso a la información pública. La creación de comités ciudadanos y presupuesto participativo. Todos nuestros ciudadanos tendrán que colaborar en decidir qué obras sí se hacen, qué obras no se hacen. Los comités ciudadanos se encargarán de representar a la ciudadanía y de solicitarnos toda la información que ellos requieran. Mi gobierno va a tener a la mano de todos los ciudadanos, desde las nóminas, desde los sueldos, desde los costos de cada obra, desde lo que son las inversiones, desde la adquisición de todos los materiales, de la información de todos los funcionarios públicos. Tenemos que dar a conocer puntualmente cada trimestre. Yo no me voy a esperar a hacerlo una vez al año. Mi gobierno rendirá cuentas claras y transparentes durante los 3 años trimestralmente. Y ahí seremos un gobierno honesto, transparente, comprometido, porque rescatar a Mecameca sí es posible. Bien, termina la participación del contador, del candidato por el Partido de la Revolución Democrática. Tenemos aquí, me está diciendo Chío, dice, comentario de Saga Miguel Rock en el Facebook de la radio, y los 300 voladores de nómina, si gana el PRI, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Ocultarlos otra vez? Adelante, contador. Los aviadores, se refiere a los aviadores. Sí, ¿qué tal? En ese sentido, bueno, pues comentar que verdaderamente, bueno, pues estaremos proyectando, como bien lo decía ya a detalle, la nómina, para que de esa manera, bueno, pues se pueda transparentar y puedan generar una información fehaciente. Aquí en la pregunta dice que se estaban ocultando, pero entonces no han de haber estado tan ocultos, en el sentido de que, bueno, pues hace la mención. Pero yo creo que aquí nuestro gobierno verdaderamente estará proyectando de manera fehaciente y transparente, desde la nómina hasta la rendición de cuentas, los presupuestos y toda aquella programación, actividad presupuestal que verdaderamente no solamente los medios, sino también las personas que forman parte de la comunidad, bueno, pues puedan estar enteradas. David Sánchez en el Face de la radio, también en el Facebook. ¿Cómo nos puede garantizar el candidato del PRI seguridad si este partido ha solapado muchos hechos delictivos? Bueno, pues de la siguiente forma. Hoy en día verdaderamente requerimos ir al rescate de los valores, porque hemos tenido la oportunidad no solamente de tocar puertas y obtener manifiestos, inquietudes y, por qué no, reclamos de una sociedad que verdaderamente quiere que juntos rescatemos la credibilidad y que juntos trabajemos. En ese sentido, bueno, pues aquí el objetivo principal es que podamos no solamente ir a los rescates, al rescate de los valores, porque hoy quisiéramos tener un instrumento que dé garantía del cumplimiento, mas sin embargo, es lamentable que hoy podamos empeñar la palabra y no hay credibilidad total en ello. Podamos, de una otra manera, generar un narrativo diciendo yo sí te cumplo y no hay credibilidad. La única credibilidad que se debe dar es en base al rescate de los valores, al rescate de la confianza, de creer en nosotros mismos, porque estoy convencido hoy más que nunca que Amecameca comienza con cada uno de nosotros. En la medida en que generemos esa confianza, esa honestidad y ese trabajo en equipo, estaremos erradicando verdaderamente problemáticas de antaño. Cabe mencionar que Amecameca ha vivido la alternancia y que, bueno, nunca es tarde de cambiar. Hoy más que nunca, esa es la oportunidad que pide su servidor y mi partido para dar verdaderamente una muestra. Gracias, contador. Se terminó el tiempo. Vamos a ir a un corte. Teléfono en cabina 97-852-52. Regresamos. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. ...97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 5 y 34 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Estamos de vuelta ya en este espacio. El siguiente tema lo vamos a abordar en un momento. Hay una pregunta, dice el profesor Esteban Rodríguez Ramos: ¿por qué no se invitó al candidato del Partido Acción Nacional? Sí se le invitó, se le hizo llegar el oficio y el candidato del Partido Acción Nacional, pues su expresión fue que esta estación de radio tenía una carga ideológica o que era abiertamente perredista, lo cual pues no es de esa manera, y esa fue la explicación y la justificación por lo que no quiso asistir ni a la entrevista y desde luego ni siquiera a este debate. Queda contestada, profesor Esteban Rodríguez Ramos, su observación. El siguiente tema le toca iniciarlo. Dos minutos, perdón. ¿Cuál es su opinión sobre las marchas anti Peña Nieto en toda la República? Dice aquí Jorge San Vicente. Contador, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues quiero decirles que en la actualidad los jóvenes han despertado. Y han despertado para poder darle un rumbo diferente a esta nación. Los jóvenes en la actualidad, ¿sí?, son jóvenes con un chip muy revolucionario, con un chip muy inteligente, y ellos han decidido estar en esta participación. Realmente han demostrado su entusiasmo, sus ganas de poder participar, y me da mucho gusto que también los jóvenes hoy se han sumado a este gran proyecto de rescatar a Amecameca. Soy muy respetuoso de la decisión de cada uno de los ciudadanos, ¿verdad? Tenemos la gran libertad de manifestarnos, ¿sí?, con todo el respeto que todos nos merecemos. Y muchas felicidades, jóvenes, que han participado en esta contienda electoral. Un abrazo muy sincero. La misma pregunta es para el contador. Sin lugar a duda, hoy más que nunca, la participación es un derecho que nos hemos ganado como ciudadanos. Y bueno, en ese sentido, la oportunidad de vivir una contienda democrática nos da también la postura, el criterio, y la ideología que podamos proyectar, obviamente, ante cualquier plataforma política. En ese sentido, yo creo que esa gran diversidad genera y enriquece un proyecto nacional, pero que, bueno, las mayorías verdaderamente van a proyectar el mejor rumbo que tiene nuestro país y que sin duda lo tenemos como partido. Gracias. Comentario de David Sánchez en el Facebook de la radio. La respuesta del candidato Miguel Ángel me parece una forma buena, y los cabildos públicos van a hacer que confiemos nuevamente en la política porque será más claro y transparente. Avancemos al siguiente tema. Le toca al contador Miguel Ángel Salomón sacar de la urna el tema. Me lo está pasando, ya lo sacó. Dice, el tema es desarrollo social. Hasta 4 minutos, contador, adelante. Sí, el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable. Sí, ¿verdad? Bueno, en mi gobierno trabajaremos incansablemente durante los 3 años. Mi gobierno va a ser un gobierno ciudadano, donde la ciudadanía va a tener esa gran libertad de también participar. Me da mucho gusto que toda la ciudadanía, campesinos, obreros, amas de casa, jóvenes, universitarios, niños, se sumen a este gran proyecto de rescatar a Mecameca es posible. La recuperación de los ríos y las cuencas hidrológicas. También recuperación del relleno sanitario, lo cual ese relleno sanitario no se le ha dado una continuidad. Tenemos que trabajar, ¿verdad?, en rescatar y renovarlo. Un relleno sanitario que realmente no contamine lo que son el agua, los mantos acuíferos, y que realmente sea un relleno sanitario que sí funcione. También vamos a trabajar en rescatar lo que es el campo. Rescatar el campo es algo que de donde todos comemos, en donde realmente tenemos que abonarle y tenemos que ir trabajando con todos los campesinos. Detener la tala indiscriminada que se está haciendo, son pulmones realmente que tenemos para lo que es la región oriente, para lo que es todo el Distrito Federal. Tenemos que reforestar y tenemos que crear una cultura desde lo que son las escuelas, desde que son los hogares, ¿verdad? Y enseñar a los niños a cuidar el medio ambiente, a cuidar el agua, a cuidar los recursos naturales, y que ellos empiecen también a ser parte de este gran cambio. Quiero decirles que estoy ya en negociaciones para poder traer una planta recicladora de desechos sólidos, una Mecameca limpio, como lo vimos, como crecimos, como todos queremos verlo nuevamente. Queremos tener una Mecameca con una imagen nueva. Rescatar a Mecameca es posible con todos ustedes. Gracias. Contador, hasta 4 minutos. Desarrollo sustentable. Claro, muchísimas gracias. En cuanto al desarrollo sostenible o sustentable, bueno, pues comentar que definitivamente este enfoque al equilibrio de los aspectos económicos y sociales, sin comprometer los recursos de las generaciones del futuro, obviamente es una prioridad, porque como bien dicen, nuestros esfuerzos para vencer a la pobreza y buscar un desarrollo sustentable serán en vano si la degradación del medio ambiente y la disminución de los recursos naturales siguen sin atenuarse. Por ello, hoy más que nunca, cualquier proyecto debe basarse ante todo en la sustentabilidad. Es por ello que entre nuestras propuestas y nuestros compromisos es fomentar la inversión de industrias amigables, no contaminantes. Por otro lado, el fomento al proceso de producción y comercialización de plantas medicinales, hortalizas y frutas de la región, así como también el fomento a la reforestación. Tenemos definitivamente que prohibir la construcción de conjuntos urbanos, unidades habitacionales, en cumplimiento al exhorto de la ley en la materia. Porque antes que otra cosa, debemos brindarnos a nuestra comunidad, a los amecamequenses, los servicios efectivos y eficientes que merecemos y contribuir con una mejora en cuanto a seguridad se refiere. Estaremos de igual manera fomentando el uso racional del agua potable, así como construyendo plantas de reciclaje. Pero estaremos muy de la mano con el proyecto que hoy nuestro candidato a presidente municipal, Enrique Peña Nieto, ha firmado ante notario, y seguro estoy que con su apoyo el 1 de julio estaremos detonando la construcción de una laguna de captación de agua de lluvia en lo que es el predio del Salto. En ese sentido, estaremos verdaderamente erradicando en tiempos de estiaje y brindándonos este gran líquido vital para toda la comunidad, y no solo ello, para la región oriente del Estado de México, porque merecemos tener agua los 365 días del año. Por otra parte, el compromiso puntual de construir la segunda celda del relleno sanitario y obviamente el mantenimiento de la primera. Es necesario hoy más que nunca realizar este tipo de obra y de construcción. Por otro lado, queremos apostarle de manera paralela a muy corto plazo, queremos apostarle al emprendedor, al inquieto, al grupo de mujeres que hoy quiere verdaderamente generar un taller de costura, a nuestros amigos que están detonando proyectos ecoturísticos y a todo aquel emprendedor inquieto que hoy quiere autoemplearse. ¿Y de qué manera? De manera inmediata, lo que es la gestión de una incubadora de empresas aquí en Amecameca, que verdaderamente sirva de puente para poder canalizar los recursos estatales y federales vía Secretaría de Economía, para que podamos empujar por medio de capacitación, por medio de capital e inversión, a todos aquellos negocios que hoy pidan a gritos verdaderamente este gran empuje, porque estamos seguros que el hecho de generar desde un empleo a más va a generar sustentabilidad, va a generar sustento a nuestras familias. Bien, teléfono en cabina 97-852-52, llámenos. Algunos comentarios, Judith Díaz, respecto de las manifestaciones juveniles y el movimiento Yo Soy 132, dice que lo más importante que el movimiento sale sobrando, que lo más importante es las propuestas locales y lo que nos puedan beneficiar. También dice por acá el comentario de Luis Omar González Pérez en el Face: ¿qué opinión les merece la creación de una nueva universidad del Bicentenario cuando la que tenemos no ofrece más carreras debido a la falta de instalaciones y a la cada vez más creciente demanda? Lo menciono porque la propuesta de ambos es invertir en educación, pero me parece más vital cuidar los espacios que ya se tienen. Yo creo que esta, en cuanto abordemos el tema de educación, ahí lo podremos responder. El comentario de Jorge San Vicente en el Facebook: Carlos Santos Amador, ¿cómo recuperar la confianza en el PRI si en la administración pasada vendieron nuestros recursos, tal es el caso del agua? Tenemos acá la participación de José Luis Hernández, apoya a Carlos Santos y pregunta a Salomón por qué piensa de las personas que despojan de sus herencias a sus familiares. ¿Qué piensa de las personas que despojan de sus herencias a sus familiares? Adelante, contador. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, quiero comentarles que realmente las familias, cuando tienen algunas diferencias, no es culpa de los hijos, no es culpa de la gente de terceros, ¿verdad? Podemos ver que en Amecameca somos gente noble, gente trabajadora, y que en especial un servidor, todo mi patrimonio lo he hecho durante 25 años al lado de mi esposa. Todo lo que yo tengo, todo lo que he logrado, todo lo que he generado, ha sido a base de trabajo, de esfuerzo y de dedicación. Quiero y amo esta tierra y aquí he invertido y seguiré invirtiendo. Crearé nuevas empresas, traeré mucho trabajo y fomentaré la cultura del respeto cívico. El candidato del PRI, ¿cómo garantiza que habrá libertad de expresión si usted gana? Si el sábado se llevaron a unos jóvenes detenidos por expresarse. Ana López. Ok, bueno, pues no sé a dónde se los llevaron, perdón. No, no es más. No, no, no hay una especificación. No sabemos si sea es aquí en Amecameca, si es en algún otro lado. Pero, ¿cómo garantizará la libertad de expresión? Bueno, pues en cuanto al tema de libertad de expresión, caray, yo creo que es algo que no debe limitarse y que ninguna persona tiene la capacidad, obviamente, de frenarlo. La expresión, obviamente, la tienen afortunadamente desde los niños, los adultos, los de la tercera edad, que hoy en verdad exigen un gobierno atento, pero sobre todo honesto, que pueda brindar la confianza e ir al rescate de un proyecto. Por eso, en ese sentido, nosotros nos sumamos a esa sociedad para poder hacer proyecto y prospectiva aquí en Amecameca. Y la libertad de expresión, caray, enriquece, porque esa gran diversidad es como va alimentando los proyectos, las plataformas y, por ende, de aquí a mañana, un programa y un plan de desarrollo municipal acorde verdaderamente a las demandas ciudadanas. Marco Antonio Santa María Hernández apoya al contador Carlos Santos. Claudia Martínez, ¿por qué el contador Salomón ahora ataca en cada mitin al PRI si él principalmente quería participar en este partido? Contador, adelante. Vamos a ir a un corte, regresamos. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? ¡Hola! Sé que deben estar pensando que les voy a dar alguna noticia deportiva, pero no. Vengo a hablar del debate de los candidatos a la presidencia. Solo por ese día no escuchen mi programa deportivo. Lo importante es el debate. Lo más importante en la radio mexicana será el debate. No te lo pierdas este domingo 6 de mayo a las 8 de la noche, hora del centro. Para conocer dónde se transmitirá, visita www.ife.org.mx. Conoce a fondo las propuestas de la candidata y los candidatos presidenciales. Infórmate, compara y elige. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México gastará 5.8 millones de pesos para realizar el monitoreo en medios electrónicos y prensa a las precampañas y campañas de candidatos a alcaldes y diputados para los comicios locales de este año? Son las 5 y 51 minutos. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. En una democracia, contar con información veraz, independiente y oportuna es un derecho. Te invitamos a escuchar Elecciones 2012, cobertura especial La Voladora Radio. Sigue nuestra transmisión el domingo 1 de julio a partir de las 9 de la mañana por La Voladora Radio. 97.3. Estar informado es tu derecho. Escucha y participa. Cobertura especial Elecciones 2012. A través del 97.3 FM y en internet en www.lavoladora.net. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Estamos de vuelta en este espacio, en el debate de los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Miguel Ángel Salomón Cortés por el PRD, Carlos Santos Amador por la Alianza PRI, Partido Verde y Partido Nueva Alianza. El siguiente tema lo vamos a sacar. Carlos, le toca, perdón. Yo saqué la de... Sí, es que la había sacado, sí, desarrollo sustentable. El tema es aquí, turismo, hasta 4 minutos, contador, por favor. Gracias. Bueno, pues, antes que nada, en verdad, tenemos que proyectar e ir al rescate de nuestro centro. ¿Por qué? Porque de esta manera generaremos, en verdad, proyección, un ambiente de limpieza para poder ser atractivos al turismo. En esta materia, bueno, pues yo creo que primero tenemos que generar las condiciones para poder hacer de Amecameca atractivo. Y para hacerlo atractivo debemos de proyectar una imagen urbana que pueda tener la capacidad de que el turismo por sí mismo se enamore nuevamente de nuestro Amecameca. Tenemos que fortalecer la identidad de los amecamequenses para proyectar al exterior esta gran identidad que desde nuestras raíces nos atribuye. Tenemos que preservar nuestros monumentos arquitectónicos y los vestigios arqueológicos, como es nuestra parroquia de la Asunción, nuestro Cerro del Sacromonte. Tenemos que gestionar la restauración de la iglesia de San José en Tomacoco, restaurar y embellecer lo que es San Sebastián Aparicio, los leones, el juego de pelota, la piedra del conejo y un sinnúmero de riquezas que hoy Amecameca tiene, pero que debemos proyectar al exterior para que de esa manera garanticemos un municipio con riqueza, un municipio limpio, un municipio atractivo, en donde los que hoy formamos parte del problema, mañana seamos parte de la solución. Tenemos que organizarnos para que comercio, transporte y comunidad hagamos equipo y proyectemos no solamente del centro de Amecameca, sino de sus calles, un mejor posicionamiento. Gestionaremos los recursos para proyectos ecoturísticos. Realizaremos convenios con bienes comunales y ejidatarios sobre la preservación de los bosques. Elaboraremos una ruta turística con guías capacitados para poder proyectar la riqueza de Amecameca. Difundiremos a nivel nacional los atractivos del municipio, porque es digno que todo el país sepa que en Amecameca no solamente hay gente noble, sino Amecameca es un municipio de proyección. Estaremos también mejorando la calidad en el servicio del comercio, haciendo equipo con ellos, porque ante todo debemos verdaderamente proyectar diálogo, consenso, a efecto de que a todos nos vaya muy bien. Estaremos estableciendo un festival anual de artes, el Idilio de los Volcanes. Estaremos promoviendo y dignificando nuestra Feria de la Nuez con productos derivados exclusivamente de la misma. Estaremos estableciendo en la Plaza de la Constitución lo que es el antaño Domingo Familiar, promoviendo la participación de todas las manifestaciones artísticas y recreativas, para que la familia tenga un espacio para poder convivir y rescatar los valores que hoy tanto exige la comunidad, ante todo la honestidad. Y por último, convenir con instituciones educativas de todos los niveles para fomentar las expresiones artísticas de nuestros alumnos, que serán y son el talento del mañana. Adelante, tiene hasta 4 minutos, contador. Muchas gracias. El tema de turismo es un tema realmente que se tiene que reactivar. Rescatar el turismo en Amecameca es posible. Ofrecerle alternativas al turismo, como el ecoturismo. Actualmente se encuentra un parque ¿verdad?, que se ha desarrollado y que muchos desconocen. Primero tenemos que ofrecerle las condiciones necesarias para que todos los visitantes nacionales y extranjeros confíen nuevamente en nosotros. ¿Y cómo van a confiar en nosotros si no tenemos actualmente las condiciones para que ellos nos visiten? Rescatar el turismo es ofrecerle lugares de interés, lugares en donde ellos vengan a visitar, lugares en donde se vengan a divertir, pero también vengan a aprender de nosotros. Crearé en mi gobierno un corredor turístico. También se generará un corredor gastronómico en donde existen muchos platillos típicos de esta región, los cuales no hemos aprovechado. Nuestras amas de casa tendrán mucho trabajo cuando el turismo nos visite, con sus exquisitos platillos, como son a base de la nuez, como es a base del mole, como es a base de lo que es el chilacayote, ¿verdad?, de la pepita verde, y tantos platillos tan exquisitos que tenemos en esta región, que no los hemos ofrecido, que no los conocen. Amas de casa, hasta la que saque una olla de café va a tener dinero en los bolsillos. Quiero decirles que también vamos a construir un museo para que los que nos visiten pues sepan nuestra historia, sepan nuestros valores, sepan nuestros principios, que ellos sepan nuestra identidad, que conozcan más de nosotros. Mucha gente que viene de otros lugares, de otras naciones, conocen más que muchos que están aquí. Quiero decirles que en mi gobierno trabajaremos con el turismo y voy a crear la policía turística. Es una policía que va a asesorar y le va a dar la bienvenida a todos los turistas. Los va a guiar a los lugares de mayor interés, les va a decir en dónde hospedarse, dónde comer, en dónde divertirse, cuáles son los lugares más seguros, y les vamos a crear las condiciones a todos los turistas para que nuevamente volvamos a rescatar el turismo. Trabajar con el turismo es realmente una virtud. Vamos a hacer el Consejo de Turismo con ciudadanos que vigilen el buen comportamiento de la policía, que vigilen que los comerciantes sean honestos, que no se aprovechen del turismo, porque muchos de ellos y de los comerciantes también tienen que contribuir a este desarrollo, brindándoles calidad y precio. Vamos a rescatar un jardín emblemático que tenemos, el más bello de la región, lo cual es ahora está convertido en un tendedero. Vamos a tener una mecameca limpio, completamente limpio. Vamos a transformarlo y a tener una imagen de un pueblo como todos merecemos, un pueblo pintoresco. A todo el turismo nacional e internacional, bienvenidos a este su mecameca. Gracias. Bien, termina la participación. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte, regresamos. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. XHECA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria AMECAMECA 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. AMECAMECA. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6 y 2 minutos. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Radio comunitaria en AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 La Voladora Radio. FM. 97.3. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. La Voladora Radio FM. La Voladora. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Estamos de vuelta en este debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Leo lo que ha llegado aquí a La Voladora Radio de Saga. Miguel Rock pregunta si el desarrollo social es una prioridad. Si hablamos de industrias amigables, ¿se refieren a casa de empeños eso o de préstamos eso? En vez de generar empleo, nos atrasa más. Para los dos candidatos, ¿qué se va a hacer con este tipo de disqueempleos o empresas que genera empleo? ¿Qué van a hacer con esas casas de empeño? De Joshua Yoshiyos, señor Salomón, una pregunta. Sabemos que los automóviles son una fuente de contaminación. ¿Se puede hacer algo para reducir esto? De David Sánchez, el candidato del PRI es... ¿cuántos políticos hay en el municipio y cuántos él tendrá en su gobierno para atacar la inseguridad? De Gustavo Mendoza Tufiño, para Carlos Santos, ¿qué diría usted al saber que no puede legitimar su gobierno? De Joshua, señor Salomón, dígame qué opina de los movimientos Yo Soy 132, ya hubo una expresión al respecto. De Saga Miguel, esto es para el candidato del PRI, ¿qué pasa con la compra de periódicos donde salieron las encuestas, donde vieron a gente del candidato Carlos Santos Amador comprando cantidades de periódicos que no quiere que la gente vea quién va ganando o les o lo hace porque no le favorecen los resultados? Que respondan los dos candidatos sobre esto, gracias. Susan Foss dice en comentario anterior, jajaja, por favor, las encuestas pagadas me dan risa, ya veremos cómo les va el primero de julio. Tenemos un comentario. Susana Foss pregunta para el candidato del PRD, ¿cómo nos puede garantizar la seguridad en Amecameca si existen muchos rumores acerca de que usted está en malos pasos? De David Sánchez, ¿cómo tendrán las mujeres trabajo cuando el mismo ayuntamiento ha corrido a varias mujeres humildes y dejado sin sustento a familiares, a familias enteras? De Selma Cárdenas, esta pregunta es para el candidato del PRI. ¿Usted cree que es digno para el desarrollo del Amecameca, de los amecamequenses, el Instituto de Rehabilitación de la Deportiva que hizo esta actual administración? Dice de María Clear para Santos Amador, vecino de Centlalpan, ¿qué piensa, señor candidato, de que los regidores de la pasada administración se enriquecieron y crearon un patrimonio propio del que en otra actividad nunca hubieran podido lograr? Concretamente con el regidor de Centlalpan. Pregunta al PRD, ¿por qué dentro de sus funcionarios está José Oviedo si es un presunto secuestrador? Miguel Sánchez Suárez. Ana Galicia brinda su apoyo a Carlos Santos. Le parece interesante lo que dice Santos, pero hubo continuidad con lo que hizo Rosendo. Pero ¿cómo entraron los perredistas? Cuando entraron los perredistas echaron todo y volvieron a empezar. Así que debería dar continuidad a lo de 2003. Familia Meléndez Mecatl brinda su apoyo a Santos. Miguel Ángel Salomón, ¿por qué trae guaruras y anda por las calles intimidando a personas? Si esta es su manera de combatir la inseguridad. Tania González, ¿por qué el agua está saliendo tan sucia? Cuando lleguen a la presidencia deberían vigilar a los que tiran el agua. Rosario Vázquez. Carlos Santos, Guadalupe Parrilla, porque habla de confianza, honestidad y credibilidad del PRI si no cumplió con su palabra para cuando su servidora, cuando fue precandidato del mismo partido y tiene testigos? ¿Por qué Salomón se expresa mal del PRI? Eso ya está respondido hace rato. ¿Por qué rescatar a Meca Meca si no está secuestrado? ¿Rescatarla de qué? El candidato del PRD, después del despegar al despojar al padre Eugenio de su herencia, su prima lo apoya o está en su contra, Rocío Silva, y dice que apoya a Carlos Santos, apoya al contador Santos, Marco Antonio Santamaría Hernández. Anónimo, esto de acuerdo con el candidato, estoy de acuerdo con el candidato Salomón y sus propuestas por rescatar el centro, y en la política no hay traición sino revancha. Gustavo Rodríguez hace público su apoyo a Santos Amador por apegarse a las necesidades del pueblo y acorde que los bueno, ahorita lo concluyo, con austeridad necesaria, y manifiesta su desacuerdo con el candidato Salomón. Bueno, tenemos 2 minutos para que ustedes den respuesta a lo que han escuchado aquí de la gente interesada y que ha formulado sus preguntas, sus observaciones. Adelante, Carlos, por favor, Carlos Santos. Claro. Bueno, pues, de una u otra manera, por supuesto que estaremos limitando la apertura de casas de empeño y de cualquier otro giro que a la larga o por la falta de la acumulación obviamente se estén definitivamente en perjuicio de una comunidad, porque en ese sentido tendremos que ver los de Amecameca para los de Amecameca. En cuanto a nos decía legitimar, yo creo que la parte de legitimar un gobierno se estará dando de manera fehaciente con un gobierno comprometido, cercano. Yo creo que la gente que conforma y que quiere verdaderamente servir a su comunidad, proyectando ante todos esos valores por encima la honestidad, la confianza, estoy seguro que con esos valores estaremos legitimando un buen gobierno. En cuanto a compra de periódicos, encuestas, quiero comentarles que la verdadera encuesta definitivamente es el 1 de julio. Es ahí donde verdaderamente el ambiente democrático se estará reflejando y la ciudadanía tendrá a bien votar por la mejor propuesta, por el mejor compromiso, por la mejor proyección, que sin duda alguna es el Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, el hecho de que un ayuntamiento haya corrido a muchos, bueno, pues en ese sentido, bueno, pues desconocemos alguna causa, pero sí tendríamos que ir sobre normatividad. La unidad deportiva, indiscutiblemente tenemos que dignificarla para que pueda ser un espacio digno para nuestros hijos y nuestros jóvenes que hoy quieren estos espacios. La continuidad a los trabajos, por supuesto que le estaremos dando continuidad a proyectos viables. Gracias, objetivos. Candidato, se terminó el tiempo. Adelante, 2 minutos para las respuestas, candidato del PRD. Muchas gracias. En mi gobierno invitaré a empresarios como un servidor a invertir, comprometidos con empresas que no contaminen, que no gasten excesos de agua y que no generen lo que es basura, y además comprometidos con un mercado laboral que existe en Amecameca. Amecameca tiene mucho talento, muchos jóvenes, muchas amas de casa que no tienen empleo, mucha gente adulta mayor. En mi gobierno invitaré empresas comprometidas para que generen este ingreso a todos los amecamequenses. La legitimar un gobierno, claro que sí, inicia desde ir a votar este 1 de julio, e ir a votar este 1 de julio y rescatar a Amecameca. ¿Rescatarlo de dónde? Vamos a rescatarlo de la falta de seguridad, vamos a rescatarlo de la falta de fuentes de empleo, vamos a rescatarlo de la falta de agua limpia y pura, vamos a rescatarlo de la falta de oportunidades a nuestros jóvenes, vamos a rescatarlo de que no hay universidades con otras alternativas, vamos a rescatarlo del alumbrado público que en muchas calles no existe, vamos a rescatarlo de todas las calles que no están pavimentadas, vamos a rescatarlo vamos a rescatar espacios públicos para todas las familias. En la parte de lo que es la pregunta del padre Eugenio, el padre Eugenio para mí es un hombre muy querido. La muestra está que estuvimos juntos cuando cumplió 25 años. Fue un hombre que lo acompañó todo el recorrido, que nos queremos mucho y que hasta hoy nos seguimos frecuentando. Oviedo no está en mi planilla, ni mucho menos en mi gobierno. En mi gobierno va a estar gente honesta, no corrupta. En los espacios deportivos, voy a crear espacios deportivos dignos para toda la familia, con seguridad y con calidad. Gracias, candidato. Se terminó el tiempo. Teléfono en cabina 978-5252, cabina@lavoladora.net, en Facebook, en Twitter, estamos ahí. Usted puede mandar sus comentarios para hacérselos llegar a través de estos micrófonos, desde luego de estos enlaces, a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática y del PRI. El siguiente tema, nos toca, por favor, candidato del PRD. El tema es género, hasta 4 minutos. Adelante. En mi gobierno vamos a equilibrar que todos los trabajadores sean en partes proporcionables. Habrá mujeres, habrá varones, pero también incluiremos a las personas con capacidades diferentes. Vamos a recuperar la casa de la mujer. Vamos a gestionar un hospital de especialidades médicas para nuestras mujeres. Nuestras mujeres se nos están muriendo de enfermedades que son fáciles de prevenir. Sin embargo, no hay un lugar en donde ellas vayan a realizarse un examen que les salve la vida. También vamos a hacer jornadas médicas para la detección temprana de enfermedades. Vamos a hacer proyectos de autoempleo a todas las mujeres. Trabajar con la mujer realmente es un orgullo. Ha ocupado espacios en la administración pública, en la iniciativa privada, en el arte, en la cultura, ¿verdad? Como gente con mucha preparación, hoy la mujer nos estamos dando cuenta de todos los espacios que ellas necesitan. Quiero decirles a todas las mujeres amecamequenses que vamos a brindarle las condiciones necesarias para que también tengan empleo y contribuyan a una economía familiar. Vamos a crear condiciones también de deporte, de arte, de cultura, de danza, de baile y sobre todo que las mujeres también participen en la sociedad política, social, cultural y económica. Muchas gracias. Bien, tenemos. Adelante, contador. Gracias. Pues en el tema de género, nosotros, iniciando campaña, estamos integrados en un 70% de la consolidación de nuestra planilla, de la coalición Comprometidos por el Estado de México, en su mayoría con mujeres. Porque hoy, más que nunca, no solamente entendemos, sino estamos ciertos que la mujer ocupa un pilar fundamental en la sociedad. Por ello, esa gran cobertura y esa gran oportunidad a la capacidad de la mujer, que hoy reconocemos y además felicitamos. En nuestros proyectos estamos integrando, sin lugar a duda, mujeres y hombres con actitud de servicio y valores. Para poder dar un trato digno a todos sin distinción de género, para fortalecer en gran medida el marco legal en la materia. Porque estamos convencidos que hoy, más que nunca, nuestra comunidad exige un gobierno atento, un gobierno cercano, un gobierno comprometido y con mucha comunicación. De ahí que las mujeres ocupan muy puntualmente nuestra atención. Estaremos estableciendo también un foro anual para difundir los derechos institucionales y jurídicos de la mujer,

Bien, ya estamos de vuelta. René Tenorio Silva, solo quiero decirle al candidato Carlos Santos que ya estoy harto, pues vivo en la calle en San Francisco y en ocasiones de su domicilio sacan abono y siempre lo van tirando sobre la calle, lo cual desprende desagradables olores. David Sánchez, si el PRI quiere transparencia, primero que transparente el actual gobierno, ya que nuestro presidente compra casas y se hizo de una más, de más hijos, que le hagan una auditoría abierta a su administración. De Rafael Rosas, Carlos Santos, la mejor opción para Meca Meca. De Riva Palacio Mariano, para el contador Carlos Santos Amador, ¿cómo justificaría ante la opinión pública el acto de corrupción que estamos viviendo actualmente en el municipio? Entrega de despensas, material, dinero, etcétera. Elizabeth Franco, ¿por qué el candidato del PRD no contestó la pregunta que un espectador realizó antes del corte? De Ernesto de la Mora, pregunta para el candidato del PRI, Carlos Santos, ¿qué le puede ofrecer a Meca Meca, alguien a quien el pueblo le demostró en las urnas su rechazo hace 6 años? Mariana Abigail, nos quedamos esperando la respuesta de Salomón. No se salten las preguntas, porque si no los jóvenes pensamos en otras cosas. Sean justos y no se dejen comprar, porque si ahorita les gana el miedo, después vamos a estar perdidos. De Saga Miguel, ¿qué va a pasar con los vestigios que la actual administración olvidó? Esa es una muy buena fuente de turismo y trabajo, que no hay presupuesto, dirán que no hay presupuesto y los volverán a enterrar. Eso es para los dos candidatos. Responde ahí mismo Judith Dice, ya hay un plan y muchos avances de estos. Se te hace la cordial invitación el próximo 7 de julio en el parque. Se harán mención de todas las nuevas noticias de este avance del sitio arqueológico. De Nicole Brown, nos quedamos esperando la supuesta la respuesta de Salomón. No se salten las preguntas, porque si no, bueno, eso ya lo dijimos. De Roger Muñoz, señor Carlos Santos, ¿cómo puede hablar de libertad de expresión si vimos cómo la gente del PRI comprando grandes cantidades del periódico local Amaqueme en la edición de esta quincena con el fin de que no se diera a conocer los resultados de las encuestas realizadas por Amaqueme y donde claramente el PRI no le favorecen los resultados? Existen fotos donde se encuentran personas del PRI comprando grandes volúmenes de periódicos. Responde allí Nicole Brown que risa me dan las encuestas pagadas. Susana Fons, libertad de expresión, las encuestas fueron pagadas, ¿dónde quedó la libertad de expresión? ¿Cómo quieren que vote por Carlos Santos si en la planilla de él, la regidora de Zetlalpan, una de ellas, su esposo es un violador y la otra es un corrupto que vendió el agua a Postla Carmen Nieto? Jorge Alberto Sánchez Rosas, ¿por qué Salomón dice que va a eliminar la delincuencia si está rodeado de ellos y él le quita su herencia al padre Eugenio? Apoya a Carlos Santos y no está de acuerdo con Salomón. Su gente ha sido grosera con ellos y pegan los pegotes y propaganda sin autorización. Antonio Pérez, para Salomón, va a garantizar que no haya represión al movimiento 132 si él llega a quedar, porque está este sábado el gobierno del PRI los llevó a la procuraduría, fueron policías municipales y estatales, dice acá. Claudia Martínez, su proyecto no ha sido su pregunta no ha sido respondida. Para Salomón, ¿cómo es posible que se queje de la inseguridad si le apoyó a Juan Sánchez y su gente está encargada de la seguridad? Y que recuerde lo que sucedió en Centlalpan, porque encontraron a su gente tirando volantes contra Juan Sánchez armados. ¿Qué se espera de esta gente de tanto dinero? Porque están comprando desde 300 pesos los votos. Carlos Santos cuenta con su apoyo por honesto, reitera que él valora la capacidad de la gente como ciudadanos y no quiere que nuestra gente sea mano de obra barata. Karen, Karina Páez. Señor Salomón, ¿cómo confiar en usted si no fue fiel a su partido? ¿Cómo confiar en él? Carmen Martínez apoya a Carlos Santos Amador porque es la mejor propuesta para Meca Meca, es la mejor opción. María Luz Basurto Ruiz, David Reyes, para los candidatos, ¿estarían dispuestos a transparentar sus ingresos? ¿Y por qué Salomón va a donar sus sueldos? ¿De qué va a vivir? ¿Está de acuerdo con el candidato Salomón y sus propuestas por rescatar el centro y en la política no hay traición sino revancha? Gustavo Rodríguez hace público su apoyo a Santos Amador por apegarse a las necesidades del pueblo y acorde a que los lineamientos electorales con austeridad necesaria, y manifiesta su desacuerdo con el candidato Salomón. Para los dos candidatos, ¿qué se va a hacer con la basura que genera el tianguis? Y en salud, ¿cuál es su proyecto, Cristina Félix? Vamos a pasar al siguiente, a dos minutos, perdón, tierra, son dos minutos, adelante, contador Salomón, adelante, por favor. Bueno, primero agradecerle mucho las preguntas, siempre me ha gustado escucharlas con mucho respeto y responderlas también con mucho respeto a todos los que he tenido la oportunidad de estar ahí en las 5,000, más de 5,000 casas que he tocado, me han recibido con mucho cariño, muchas gracias, y así mismo le respondo. La propaganda que me han permitido poner en cada uno de los domicilios, comercios, ha sido porque ellos confían en rescatar a Meca Meca. En ningún momento se ha pagado un solo centavo, un solo peso, para que nos permitan pintar bardas, poner propaganda. Ha sido participación ciudadana de jóvenes, adultos, niños, adultos mayores, campesinos, comerciantes y toda la ciudadanía. Para transparentar los recursos, primero yo invito a que los hagamos públicos, nuestro patrimonio. También tenemos que hacer nuestra declaración patrimonial. Pero también algo muy importante, tenemos que tener un examen en donde podamos ver quién realmente somos honestos, somos transparentes, somos gente comprometida. ¿Sí? En cuanto a la basura, una recicladora de residuos sólidos, la cultura de no tirar la basura en las calles, en las coladeras. Yo los invito a que seamos parte de este rescate, de esta limpieza. La basura orgánica también es otra alternativa de abono, la composta para todos los campesinos. Vamos a limpiar a Meca Meca. A Meca Meca limpio es otro rostro diferente. Gracias. Dos minutos, adelante. Claro, platicábamos de libertad de expresión y bueno, en ese sentido, nuestro medio periodístico local, bueno, pues obviamente tiene la cobertura y han hecho algunas encuestas pagadas de particulares, así como, bueno, pues también se ha llevado a cabo, como bien lo decían, una encuesta por parte de dicho periódico. Muy respetable, obviamente, el hecho de respetable, mas sin embargo, bueno, pues hasta ahí lo dejamos. En ese sentido, la verdadera encuesta se va a dar el 1 de julio. En ese sentido, la democracia y la decisión de la ciudadanía se verá reflejada en las urnas. Por eso estamos seguros, en verdad, de iniciar en equipo un proyecto 2013-2015 con toda la gente bonita de esta población. En cuanto obviamente en transparentar los ingresos, por supuesto, efectivamente, existen declaraciones de bienes patrimoniales, nosotros estamos bien abiertos a cualquier tipo de prueba, pero qué mejor prueba que la de la sociedad. Quienes nos conocen, quienes saben de nuestras raíces, quienes saben de nuestra trayectoria, quienes saben de los valores que han emanado de la familia, sobre todo de la honestidad. Porque yo sí, honestamente, estoy con Ameca Meca y yo sí, honestamente, estoy con cada uno de ustedes. En cuestión de la basura del tianguis, Efectivamente, más del 80%, en un porcentaje bastante alto, son tianguistas externos que verdaderamente creen que con el pago del uso de suelo tienen la libertad de poder tirarnos su basura. En ese sentido, estaremos generando disciplina, porque ante todo, yo creo que todos somos parte del problema y todos seremos parte de la solución, porque definitivamente Amecameca debe ser un lugar limpio. Gracias, contador. Vamos a ir a un corte, regresamos. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Amecameca. 97 La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, barrio Panoaya, colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:34. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Bien, ya estamos de regreso. El último tema de este debate es educación y jóvenes. Hasta 4 minutos, Carlos Santos, por favor. Claro, pues ante todo, hoy en día la juventud verdaderamente es la proyección de una Amecameca. Le apostamos a los jóvenes y a los niños. Por ello, el compromiso de construir un centro creativo e interactivo de la juventud para poder detonar esa expresión de sus ideas y de sus pensamientos. Establecer también un foro anual de la juventud para poder generar sinergia entre los jóvenes. Gestionar becas educativas a nivel medio superior y superior, estableciendo también un fondo de apoyo a talentos artísticos y deportivos, porque quiero decirles que en Amecameca hay gente talentosa en materia artística y en materia deportiva, que simplemente quiere ese gran apoyo, ese gran empuje, y que además sirve de punta de lanza para que otros jóvenes más puedan seguir motivados y siguiendo los pasos de nuestros amigos de Amecameca. También estaremos creando convenios para la adquisición de equipos de cómputo para poder tener un mejor acceso. Sin lugar a duda, también estaremos creando los talleres de expresión cultural en coordinación con las instituciones educativas de todos los centros y niveles, como es la pintura, la música, la danza, el teatro y la literatura. Estaremos programando un fomento a la lectura por parte del joven y del niño. Y bueno, en ese sentido, quiero comentarles que ante todo le queremos apostar a la educación. Queremos vincularnos con padres de familia, con profesores, con directivos, para que de manera conjunta estemos dando esa atención a infraestructura, esa atención a equipamiento que hoy demandan y exigen nuestras instituciones educativas para poder darle un mejor futuro a nuestros hijos. El compromiso de poder darle continuidad a las instituciones de nueva apertura que en este trienio se crearon, como es consolidar la escuela primaria de nueva creación en el barrio de Panoaya, nuestra secundaria en Santiago, nuestra preparatoria en Xochimilco, nuestra preparatoria en San Pedro, y que en esta ocasión, en días pasados, acaban de gestionar lo que es la clave para una nueva preparatoria en la delegación de Centlalpa, y que estará iniciando en este ciclo escolar en alguna instalación prestada, pero estaremos verdaderamente generando una escuela, una preparatoria digna para los jóvenes y para la delegación de Centlalpa. Hasta 4 minutos, candidato del PRD, adelante. A todos los jóvenes, muy buenas tardes. Nuevamente, gracias por su participación en esta elección. Me da mucho gusto haber trabajado con todos los jóvenes emprendedores. Una muestra de ellos es Gannigan López, un campeón mundial verdadero, ejemplo de todos los amecamequenses, el cual tocó las puertas de los gobiernos y nunca se las abrieron. Tocó la puerta del Campirano y con mucho cariño, ahí tenemos un campeón mundial, muestra que he trabajado durante 17 años con los jóvenes deportistas, con los jóvenes en la cultura y con los jóvenes en el arte. También, jóvenes, tenemos que crear la casa de los emprendedores. Ustedes, con todo este talento que tienen, el conocimiento también, vamos a emprender negocios. Soy empresario de 46 años, con una experiencia de 26 años en el ramo automotriz, y en verdad, qué gusto da encontrarse con gentes como ustedes, que son emprendedores y que pueden desarrollar modelos económicos muy exitosos. La creación de biblioteca virtual con internet gratuito es una necesidad y en mi gobierno lo vamos a lograr. El empleo, jóvenes, el empleo de medio tiempo para que ustedes sigan estudiando, para que también concluyan sus estudios y posteriormente sean nuestros futuros profesionistas y profesionales, doctores, ingenieros, de todo tipo de profesiones, queremos que se llene a Mecameca. Un pueblo con cultura, un pueblo con educación. Es un verdadero pueblo con progreso. En mi gobierno voy a gestionar una unidad académica de la UNAM. Ya no van a tener que ir hasta el Distrito Federal. En mi gobierno voy a gestionar que se venga la Universidad Nacional Autónoma de México aquí a Mecameca. Es un logro de todos los amecamequenses. En educación, las escuelas de calidad. Yo no vengo por una chamba, no vengo por un empleo, no vengo por un sueldo. Voy a donar mi sueldo y lo voy a hacer a todas las escuelas. He visto tanta necesidad, he recorrido la mayoría de las comunidades, he recorrido las escuelas, he recorrido todas las delegaciones y veo en qué condiciones están nuestros estudiantes. Y alguna otra opción, miren, ya estamos llenos de preparatorias, tenemos que traer nuevas opciones realmente. Tenemos que gestionar lo que es un CECITEM, que también es preparatoria, pero también podemos continuar trabajando ya porque salimos como técnicos. Y como técnicos puede ser técnicos automotrices, técnicos eléctricos, técnicos en gastronomía, técnicos agrícolas. O sea, hay tantas opciones realmente en que tenemos que invertirle. Bueno, también estamos invitando al Instituto de Vulcanología. Aquí también, jóvenes, podemos tener otras alternativas, otras opciones verdaderamente de poder nutrirnos de conocimiento. ¿Sí? También vamos a invertirle en mi gobierno en equipamiento de todas las escuelas. Quiero decirles, jóvenes, que desde hace 17 años he trabajado con ustedes. Actualmente tengo también una subcampeona nacional en ciclismo. Y ahí es donde tenemos que impulsar. Jóvenes con mucho talento, jóvenes creativos, jóvenes con ese alma y espíritu de éxito, vamos a trabajar. Mi gobierno será incluyente. Muchas gracias. Bien. Teléfono en cabina 978-5252. Iván Sánchez pregunta, Santos, ¿cómo garantiza la libertad de expresión en los jóvenes cuando el sábado pasado los priistas ordenaron que se fueran detenidos los jóvenes que manifestaron, hicieron la manifestación de la libertad de expresión? Le pregunta a Salomón, para Habla de seguridad si en los... ¿Por qué habla de seguridad si en los atentados recientes han estado los vehículos de su campaña? ¿Cómo pretende crear empleo si no apoya a la economía y apoya a Carlos Santos, Norma Angélica Martínez? Apoya e invita a votar por Carlos Santos, Teresa Bautista, Basurto Ruiz, a favor del contador Carlos Santos Amador, porque es la mejor opción, porque él está dispuesto a luchar contra la delincuencia. Guadalupe Ruiz Córdoba, para Salomón, si realmente quiere ayudar a Meca Meca, que dé la clave para lograr prosperidad y vivir con que nos dé la clave para ver por qué vive con tantos lujos y vivir de un salón de eventos así con todos los lujos. Gabriela Sánchez, Raimundo Nava, felicita al PRI por sus principios, no como estos partidos que venden candidaturas al mejor postor. Familia Vázquez Martínez, apoya a Carlos Santos por su sencilla honestidad y sinceridad. Salomón, ¿qué haría si pierde? ¿Haría lo mismo que AMLO? Rodríguez González, al locutor que sea más lento al leer para porque no se le entiende. Y una felicitación al contador Salomón. Nubia Castillo, felicita al contador Carlos Santos Amador, es la mejor propuesta. Anónimo, al contador Salomón, ¿qué opina de los despidos injustificados? Señor Santos, ¿por qué condiciona a la gente con dinero y despensas para que deje pegar las mantas? A ellos se le propusieron su Sayuri Soriano, Iván Sánchez, ya está. Las mejores propuestas son del candidato del PRD, y hace falta y una casa de cultura, un cine y una casa de cultura. Rosario López, adelante, 2 minutos tienen para dar estas respuestas. Adelante, contador. Sí, muchas gracias. En cuestión de seguridad, es una comunidad que ha sido rebasada por la delincuencia. Mi gobierno trabajará muy comprometido para ofrecerles y rescatar nuevamente esa armonía en la que hemos vivido. A mis 46 años caminé descalzo los surcos de la tierra, y hoy, muy contento, después de 24 años de casado, camino las calles de la mano de mis hijos y de mi esposa. En cuestión de empleo, les comparto, el Campirano es un negocio de una mujer emprendedora, de una mujer con un gran corazón, de una mujer que me acompaña hace 24 años y que inauguró ese lugar tan bello que ahora genera cientos de fuentes de empleo. Próximamente inauguro también una empresa automotriz en la Meca Meca, y asimismo he contribuido a nivel nacional en generación de fuentes de empleo. Me preguntan cuál es el éxito. Bueno, pues el éxito es trabajar desde la madrugada, como me lo enseñó mi abuelo, desde las 5 de la mañana, y llegar a casa con tantos sacrificios, pero con tanto cariño que le tiene a la familia, ¿verdad? Y regresar también de madrugada. Es esforzarse, muchachos. Jóvenes, es trabajar con cariño, realmente. Y otro de las claves es formar equipos de trabajo honestos, comprometidos con toda la sociedad. Adelante, hasta 2 minutos, contador. Claro, contestando, antes que nada, en verdad, agradecer esta gran participación a nuestro auditorio, porque estamos más que convencidos que hoy, con su apoyo, el 1 de julio, estaremos proyectando un gobierno cercano, comprometido y muy atento, y de la mano con la participación ciudadana como la que hoy están proyectando. Sin lugar a duda estaremos detonando proyecto y perspectiva para Meca Meca. En ese sentido, reiteramos que la libertad de expresión está en cada uno de nosotros. No hay nadie que nos deba limitar. Por eso, verdaderamente, bueno, pues erradicamos cualquier falta que limite esta libre expresión. En cuanto a el comentario, nosotros en verdad que practicamos los valores que consolidamos desde nuestro seno familiar. Por supuesto que no solamente los proyectamos, sino los llevamos a cabo. Yo creo que la honestidad y la credibilidad la proyectamos no solamente con nuestros vecinos, sino también con la sociedad misma. Y es por ello que para nada la ciudadanía nos ha abierto las puertas, simplemente por el gran apoyo que tienen para con su partido, el Revolucionario Institucional, nos abren su puerta y su corazón para que de esa manera contribuyan con la promoción en campaña por su candidato, por un gobierno cercano, comprometido y sobre todo muy honesto. Bien, estos han sido todos los temas. Vamos a dar lectura a algunas preguntas. Judith Dice, creo que los dos candidatos han tomado en cuenta las propuestas que se hicieron en las pláticas en Galería La Ronda con todos los artistas que estuvieron con ellos más de 2 horas, gracias a Salomón y a Santos Amador por realmente ahora sí tener un plan cultural. Ahora solo esperar que realmente lo hagan y nos tomen en cuenta a todos los artistas de la región. De Susan Foss, seguimos esperando la respuesta de la pregunta a Salomón, la que fue antes del corte. De Princel, de Diamante, ojalá las mejores propuestas son las del candidato Carlos Santos Amador. Vamos a ganar, Carlos, yo te apoyo y siempre con el PRI. De Mariana Abigail Hernández, ¿y la policía dónde es? ¿La policía dónde está? ¿Es el presidente que queremos? De Princel, Diamante, ese es mi primer año de votación y claro que ya sé por qué voy a votar por ti, Carlos Santos, eres mi mejor opción. De David Sánchez, qué mal que venden las regidurías en 100,000 pesos y le hagan gastar a la gente en propaganda y llegando a las elecciones les den la espalda, no se vale que jueguen con la gente. Eso aparece el periódico Amaqueme. De Mariana Abigail Hernández, por qué Salomón trae guaruras y anda en la calle intimidando a la gente y está armado. Esta es la forma como combatir la inseguridad. De Aries Marlé, las mejores propuestas son las del candidato Carlos Santos, la mejor opción para un mejor Amecameca. De Nicole Broncarlos, Santos es la mejor opción ya que no anda en malos pasos como otros. De Saga Miguel, ¿qué va a pasar con las personas que despidieron en esta actual administración por apoyar al PRD? ¿Qué va a pasar con ellos y por qué esta administración a los empleados de ayuntamiento los llevan a los mítines que está donde yo sé a alguien apoyar? Eso es delito, ¿no? Y hablo de obligar porque si no lo hacen pierden su empleo. Pedro Jonathan, ¿por qué confiar en la palabra del candidato del PRD si dejó le dio la espalda a su partido? Nicole Brown pregunta para el PRD, ¿por qué no presenta a su planilla? Está Marín y está Oviedo, ¿cómo lo va a rescatar de seguridad? Daniel Aspen, ¿qué empresas invita el señor Salomón para generar empleos? Susan Foss pregunta para el candidato del PRD, ¿por qué le copia al candidato del PRI las jornadas médicas? ¿Fue idea de Carlos? ¿Acaso no es original? Gabriela Soriano Ramos, ¿qué hay en el área de salud? Amecameca sigue con clínicas familiares y el único hospital próximamente se pasará a Centlalpan. Entonces, ¿la cabecera con qué se va a quedar? Mariana Abigail Hernández no contestó nuestras preguntas, pero lo entiendo, no lo capacidad ni los argumentos. El candidato del PRD, ojalá señor Salomón usted no gane porque la gente de Amecameca, nuestro Amecameca y usted solo quiere Ameca para lo malo, ni dará sus sueldos, ni dará nada, lo quiere para usted. Gabriela Soriano Ramos, además con lo que respecta al hospital nuevo, el gobierno del PRI actual va a ir dejándolo aún sin servicios de luz y agua, pero sí expresan estas cuestiones a los candidatos. Nicole, no tienes valores, estabas en el PRI y como te ganaron, te cambiaste de color, quiere, esto es para el señor Salomón, dejar el paso libre en Amecameca para lo que en verdad te dedicas. Rosaura Castrejón Carrasco, este 1 de julio vamos a votar por el mejor candidato Carlos Santos Amador, que nos despierta la confianza. Norma Angélica Martínez, yo soy la licenciada C. Norma Angélica Martínez, y le pregunto al señor Salomón por qué comenta que dará empleo si piensa mandarlos o llevárselos al DF. Además, habla de seguridad. cuando en recientes atentados en Amecameca siempre se encuentran vehículos de su campaña. Y para el contador Carlos Santos, le ofrezco completamente mi apoyo. Eduardo López a Salomón aclara que no tiene una buena relación con el padre Eugenio, solo se fue a meter a fiesta sin invitado, y esto es lo de la boca del padre. Sandra Contreras, sabemos que Rosendo García fue sometido a una auditoría y que los resultados de esta permitieron que las supuestas fugas de recursos no quedaran impunes. Entonces, para ambos candidatos, ¿no sería correcto que las autoridades se convirtieran en una tradición? En caso de que gane candidato priista, especialmente someterá a una auditoría el actual presidente municipal, José Alberto. Me gustan los comentarios del contador Carlos Santos Amador, que son buenos, acertados y reales. No improvisa por otro candidato que no son de ni de nuestro municipio. Jorge Luis Martínez pregunta para el señor Salomón, ¿a qué empresas va a invitar? Está hablando, se dice que Amecameca es de la gente de Amecameca. Luis Omar González, 2 minutos para responder más de 3 preguntas es suficiente. En todo caso, den tiempo definido para responder. Bueno, son todas las preguntas que tenemos ahí. Vamos a darle 2 minutos a cada uno. No, vamos a concluir este espacio. Las preguntas se las llevan ahí por cuestiones de tiempo, no es otra razón. Para que cada uno... 4 minutos tiene cada uno para que despidamos esta transmisión. Empezamos con el contador Carlos Santos Amador. Bueno, pues antes que nada agradecerle en verdad a Galería La Ronda por la hospitalidad y por supuesto que estaremos cumpliendo nuestros compromisos. Por otro lado, ante todo, nosotros desde un inicio practicamos los valores. Vamos al rescate de ello porque estamos muy ciertos que hoy, más que una lucha de colores, es una lucha de valores. Tenemos que rescatar, obviamente, la confianza y la credibilidad de nuestra comunidad, y solo lo vamos a realizar con resultados fehacientes y muy puntuales. En ese sentido, estaremos verdaderamente trabajando para nuestra comunidad. Como partido, nosotros proponemos y nos comprometemos de manera respetuosa, porque estamos seguros que hoy y siempre, la verdad sale a flote. El compromiso y el trabajo que queremos empeñar con nuestra comunidad es verdadero. Por ello, estaremos empeñando nuestra palabra y firmando ante notario nuestros compromisos. Sabemos que también tenemos otros instrumentos que dan certeza y garantía al cumplimiento. La palabra, pero ante todo, nuestros valores, la honestidad, la confianza que nos caracteriza. Por ello, verdaderamente estaremos siendo un gobierno, reitero, cercano, en donde el nepotismo no exista, en donde verdaderamente nos den la oportunidad de hacer equipo con la ciudadanía, porque juntos lograremos el triunfo este 1 de julio. Adelante. Primeramente agradecerle a todos los amecamequenses, a todas las amecamequenses que nos hayan permitido visitar su hogar. Muchas gracias a este medio por esta invitación. También quiero decirles que hay 2 referencias en las encuestas. Las realizadas metodológicamente por empresas especializadas con amplia experiencia en este tema. Esta empresa encuestadora es una empresa con una experiencia de 25 años y es Gerencia Política Consultora. Esta empresa nos da cerca de los 20 puntos de ventaja. También hay otra encuesta que son las ciudadanas. Si bien es cierto que la última encuesta se dará el día 1 de julio, también lo que ya es inevitable es la manifestación y voluntad del pueblo, como se pudo observar este domingo. Mi planilla es una planilla ciudadana. Ninguno de los que conforman mi planilla se ha postulado en un puesto de elección popular. La pueden consultar en la página del IEM. Es una planilla comprometida, honesta, con valores y con principios. Miguel Ángel Salomón, a sus 46 años, camina con la libertad de un ciudadano de la mano de su esposa, de sus hijos, y es querido por todos mis amigos, familiares y todos los que me rodean. Muchas gracias, amecamequenses. Este 1 de julio vamos a ganar y vamos a gobernar con un gobierno comprometido, honesto y transparente. Muchas gracias. Bien, así ha concluido la participación del candidato del PRD, Miguel Ángel Salomón Cortés, y el candidato del PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, Carlos Santos Amador, en estos comicios próximos el día 1 de julio. Podcast, si no escucharon toda esta transmisión, está en el podcast de La Voladora Radio. Y el 1 de julio estaremos haciendo la cobertura municipal y desde luego en la federal. Gracias. Gracias. La Voladora Radio presentó el debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Infórmate y conócelos antes de ir a votar. La Voladora Radio presenta debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Amecameca. Conoce en este intercambio de ideas, propuestas, plataformas e iniciativas a los candidatos municipales de Amecameca. Infórmate y conócelos antes de ir a votar. Pero ojo, esta estabilidad no va a estar ahí por siempre y se puede perder con malas decisiones. A través del debate el día lunes 25 de junio por La Voladora Radio.